Yo tenía entre mis manos la flor de tu vida, esa que tú nunca nadie jamás le vendías. Yo tenía de tu corazón.